puedo ver cómo está mi país. La gente que sufre corazones rotos. Dentro de un sistema de prioridad. La tecnología que se merece a la vez. Y los medios que cambian la realidad. La realidad. Se monta en un lado de un paciente. Y no es real. Se termina el otro en la falta de amor. Hacia la persona que hacia la sociedad. Nuestra cultura se está perdiendo, se está muriendo y se va a desaparecer. Nuestra cultura se está perdiendo, se está muriendo y se va a desaparecer.